En primer lugar, te queríamos preguntar cómo lees, cómo vivís incluso la coyuntura allí en Venezuela. Y también a propósito de una carta que estuvo circulando de intelectuales haciendo una lectura sumamente crítica, ¿no? De la coyuntura que se está viviendo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, con relación a la carta, me imagino que te refieres a la carta que estaba coordinando de alguna manera Garlander con Gargarella y Svampa, Sí, ¿correcto? efectivamente. Sí, bueno, lo que pasa es que la situación en Venezuela se ha venido deteriorando en estas últimas 2 semanas de manera acelerada en términos de punto de no. De punto muerto en la conflictividad que hay en este momento en la calle entre los factores del gobierno y la oposición. Y la situación internacional ha vuelto a encenderse con relación al caso venezolano. Se había calmado un poco a raíz de la decisión del gobierno venezolano de salirse del escenario de la OEA, pero ha vuelto a encenderse a partir del 1 de mayo con la propuesta del presidente Maduro para una Asamblea Nacional Constituyente. Y vale la pena decir también que hay un conjunto de sectores que antes estuvieron vinculados o cercanos al proceso bolivariano que han planteado sus inquietudes, sus dudas, sus observaciones críticas, su malestar con relación al método y al modo como se está llevando el debate, vamos a decir, constituyente en Venezuela. Entonces, en ese cuadro es donde aparece básicamente la carta. La carta tiene algo que ver, algo, no necesariamente directamente, pero tiene algo que ver con la posición que asumieron algunos intelectuales en una visita que hicieron a Venezuela a raíz precisamente de una invitación del gobierno venezolano para informar sobre la decisión del proceso constituyente, específicamente la posición de Atilio Borón. Y bueno, yo creo que son valoraciones distintas con relación a cada uno de los factores que están interviniendo en la coyuntura. Atilio Borón escribió una carta en la cual reclamaba precisamente la necesidad de un apoyo en bloque al gobierno venezolano frente a una situación de acoso internacional, cosa que no es mentira, que es correcto, pero las consecuencias que ha tenido la posición de Borón en Venezuela es básicamente de realizar un apoyo en bloque, un apoyo, vamos a decir, automático hacia el gobierno venezolano, y hay algunos sectores que no están dispuestos en este momento a realizar tal apoyo. Y ahí en ese sentido, más quizás tratando de indagar en esta coyuntura compleja que vos mencionabas, ¿por qué te parece que se llega a esta situación tan crítica que se está viviendo en Venezuela? Mira, básicamente estamos en un contexto de guerra de desgaste. Ya tenemos más de 50 días en una situación de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición en bloque, pero también a partir de las sentencias 155 y 156, que son sentencias de la Sala Constitucional, del Tribunal Constitucional en Venezuela, con relación en primer lugar, a la inmunidad parlamentaria de los diputados en la Asamblea Nacional. En segundo lugar, con relación a la posibilidad de que el gobierno venezolano, sin pasar por el control parlamentario, pudiese establecer convenios de empresas mixtas con el capital extranjero. A partir de esas dos sentencias se dio un conflicto muy fuerte entre el Ministerio Público, lo que aquí llamamos la Fiscalía General de la República, y el Tribunal Constitucional venezolano. Y ese conflicto inicialmente fue mediado por el presidente de la República a través de una figura, de un órgano que nada más por su nombre en otros países pudiese resultar, vamos a decir, preocupante, porque fue desde el Consejo de Seguridad de la Nación, trató de armonizar el conflicto entre la Fiscalía y y el Tribunal Constitucional se dio humo blanco, por decirlo así, en un momento determinado, pero de nuevo, a partir de la decisión del presidente el 1 de mayo de llamar, de convocar directamente, a partir de una lectura, de una interpretación de los artículos 347, 348, 349 y 350 de la Constitución, de convocar a una constituyente sin pasar por una consulta popular, es decir, convocarlo bajo la figura presidencial, eso levantó la memoria, vamos a decir, política alrededor del proceso constituyente en Venezuela, y de nuevo se fue agrietando un poco los apoyos que el presidente había consolidado alrededor de la salida, vamos a decir, negociada al primer conflicto, que fueron las sentencias 155 y 156. Entonces, el tema de la constituyente ha generado una gran controversia, no solamente constitucional, sino política. El trasfondo de la situación económica y social es una situación muy delicada. La inflación está acelerándose. Bueno, ustedes ya vivieron una situación hiperinflacionaria en algún momento de su historia, y Venezuela, bueno, está viviendo una situación delicada en ese punto. Y bueno, hay una tormenta, por decirlo así, una tormenta perfecta, donde están interviniendo factores de índole internacional que tienen que ver con factores históricos en contra del proceso bolivariano, pero también hay un manejo de la situación interna en este momento por parte del gobierno que no está, vamos a decirlo así, apuntando a un fortalecimiento de la gobernabilidad, sino que está apuntando a nuevos frentes de lucha, lo que agrava la situación. Cuando tú hablas de nuevos frentes de lucha, ¿a qué te estás refiriendo, Javier, específicamente? Básicamente a la constituyente y a su objetivo, a su propósito, porque el discurso del presidente, el objetivo, vamos a decir, explícito, manifiesto del presidente con relación a la convocatoria, a la constituyente, es la necesidad de construir un espacio de paz, de diálogo, de interlocución política, porque la oposición ha rechazado en bloque sentarse a negociar, a dialogar con el presidente, y ha asumido una postura, vamos a decir, extremista, que va por dos vías. En primer lugar, la renuncia del presidente, y en segundo lugar, por una convocatoria de elecciones adelantadas que tampoco aparece en el texto constitucional venezolano. Y el presidente ha hecho un diagnóstico de esa situación, señalando la necesidad de convocar a una constituyente, y también esa convocatoria ha sido rechazada, vamos a decir, en bloque, por las fuerzas de oposición que controlan por una mayoría, vamos a decir, significativa desde el año 2015 el Congreso, la Asamblea Nacional, y por sectores también que consideran que la modalidad de convocatoria del presidente, que estuvieron cercanos al chavismo, por decirlo así, que es una convocatoria sin consulta popular, una convocatoria que está muy muy reñida con lo que ha sido la historia del proceso constituyente bolivariano, y que le está planteando al presidente más bien retirar esa propuesta y acelerar un curso de política distinto, que era la realización de las elecciones parlamentarias a fin de año y un cronograma claro de elecciones presidenciales para el año 2018. El presidente ha planteado con el Consejo Nacional Electoral la realización de la constituyente a finales de julio de este año, pero, como te digo, esa constituyente ha tenido unas características muy particulares que, si me permite que te las explique, te puedo señalar cuáles son las reservas, que sectores que estuvieron cercanos y que de alguna manera están implicados en esa carta que me menciona, han señalado. En primer lugar, el modo de convocatoria, es decir, la convocatoria presidencial en Venezuela, el artículo 348, señala que la iniciativa, el procedimiento, la puede tomar el presidente, que está facultado jurídicamente, pero hay una controversia que ayer intentó ser solucionada por el Tribunal Supremo, que es precisamente si puede convocar o no directamente la constituyente, el presidente, sin pasar por una consulta popular. Ese es el primer punto de controversia. El segundo son las bases comiciales. El presidente ha establecido una elección por sectores y por territorios que hasta ahora en Venezuela no había existido. Ha segmentado el cuerpo electoral y se le acusa fundamentalmente de que la elección por sectores pudiese permitir elementos de sobrerrepresentación por un lado, y en el caso de los territorios de subrepresentación, generando precisamente como unas reglas electorales que permitirían que el gobierno tuviera una mayoría sin haberse hecho precisamente la propia elección. Entonces ahí hay un segundo tema de disputa. Y en tercer lugar, hay una disputa muy fuerte sobre la necesidad o no de reformar la propia Constitución y sobre el establecimiento de una asamblea constituyente que para el presidente debería tener tres características: que sea originaria, que sea supraconstitucional y que sea plenipotenciaria, teniendo la posibilidad entonces de disolver otros poderes con actos constituyentes que no pueden ser regulados bajo el control de la constitucionalidad por los poderes constituidos, en este caso incluso por el propio Tribunal Constitucional de la República, y entraríamos en la posibilidad misma de una transformación del Estado venezolano, de un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva constitución. Esos serían los cuatro puntos que están en disputa en este momento en el debate, y a esto se le agrega Hernán la sentencia de ayer que habilitó al presidente para convocar directamente a la constituyente un fuerte debate en el seno del Consejo Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, por decirlo así, del Consejo Supremo Electoral, ya en el viejo discurso. El Consejo Nacional Electoral en este momento tiene en sus manos la decisión sobre las bases comiciales, y voceros del alto gobierno y del Partido Socialista Unido han señalado que la decisión sobre si la nueva constitución va a ser ratificada o no a través de un referéndum aprobatorio no es competencia en este momento ni el Consejo Nacional Electoral, sino de una decisión de la propia Asamblea. Entonces te podrás imaginar el ruido que genera para la política venezolana, que vivió ya hace 18 años un proceso constituyente, en lo que genera primero no convocar la constituyente por vía de consulta popular y la posibilidad de que no se ratifique el texto constitucional que nazca del debate de la Asamblea Constituyente, tampoco por un referéndum que ratifique o que apruebe la nueva constitución. ¿Me escuchas? Sí, sí, muy claro, Javier. No, pensábamos desde acá también, por un lado, bueno, ¿qué sucede respecto del horizonte, de la perspectiva del poder comunal? Es decir, porque finalmente lo que se evidencia quizás como debilidad, y que también es por ahí una de las críticas a la carta que estuvo circulando, es una mirada un tanto liberal o por lo menos recostada demasiado en la institucionalidad burguesa tradicional, que sabemos que por lo general no es lo que más habilita a pensar proyectos emancipatorios, ¿no? Entonces, ¿qué perspectivas ves en ese sentido, ¿no? De la posibilidad de que de esta crisis se pueda salir potenciando, fortaleciendo, relanzando, refundando un proyecto más vinculado a lo que era el horizonte comunal o del socialismo? Sí, bueno, yo creo que la convocatoria del presidente, cuando habló de la posibilidad de la elección por sectores, uno de los sectores que precisamente fue implicado en la propuesta constituyente fue el sector comunal. El problema que hay, Hernán, es que en el propio Movimiento Popular Venezolano hay como dos tipos de actitud frente a la convocatoria presidencial. Hay una actitud de, vamos a decirlo así, de incertidumbre porque el método que se está utilizando en este momento contrasta de algún modo con el método empleado por Chávez. Y en segundo lugar, existe otro sector que van a ir a ese espacio constituyente dentro de las fuerzas que actúan en el ámbito comunal, van a ir básicamente porque señalan que es un espacio para la lucha, para el crecimiento, para la acumulación de fuerzas, y que es necesario dar la batalla ahí para posicionar el mensaje y el proyecto de avance desde abajo y desde la izquierda en el propio seno de la Asamblea. El tema fundamental es que no están muy claras en este momento las reglas de juego, los procedimientos. De hecho, entre ayer y hoy tenían que inscribirse los candidatos, es decir, tanto el alto gobierno como el principal partido de gobierno, el PSUV, habían planteado la necesidad de que los candidatos y candidatas para la constituyente se inscribieran en la plataforma, vamos a decir, tecnológica del Consejo Nacional Electoral, y ahí hay problemas pues tecnológicos, no se han podido hacer todas las postulaciones, incluso para sectores pequeños del ámbito, vamos a decir, partidario de la izquierda, vinculada también a la lucha comunal, de sectores del PCB, sectores de redes, sectores del PPT, sectores de voces, de gallones, de organizaciones más pequeñas como el Partido Revolucionario del Trabajo, entre muchos otros. Estos sectores plantean que la postulación por sectores y la postulación territorial, en el caso de la territorial, de un 3% de firmas uninominales, no les permitía a los pequeños grupos, de alguna manera, que no fuesen del PSUV, tener postulaciones a cortísimo plazo, como se está haciendo en este momento. Entonces, por eso te digo que la situación acá está muy enredada, pues muy complicada. Desde afuera quizás hay una lectura mucho más plana de la situación venezolana, pero aquí lo que tenemos es un proceso de recomposición de la fuerza, un proceso de discusión muy fuerte sobre habilitar o no habilitar la vía que ha abierto el presidente de la República con el llamado a la constituyente. Y incluso hoy la propia fiscal, que ya se había opuesto a las decisiones con los decretos 155 y 156, introdujo hoy en la sala constitucional otro recurso con relación a la decisión de la sala constitucional ayer, porque lamentablemente la decisión, que es conveniente que a nivel internacional se conozca, es la decisión 378 de la sala constitucional. Hay un conjunto de planteamientos sobre la democracia participativa, la soberanía popular y la constitución que pueden ser interpretadas como regresivas con relación al año 1999. Y eso está enturbiando, por decirlo así, también una lectura desde el movimiento popular, que siempre hizo énfasis en la democracia participativa, en el protagonismo popular, en el tema de la soberanía popular directa y los mecanismos de expresión directa de la soberanía popular para avanzar en sus luchas. Y bueno, yo creo que no hay ninguna lucha que sea lineal, no hay ninguna lucha que sea, vamos a decir, mecánica, y estamos en esto, pues estamos dirimiendo las diferentes aristas que tiene la controversia constitucional y política en Venezuela, tratando precisamente de no perder de vista lo que Borón llamó la atención, igual que Claudio Katz, que es el tema de que centrándose exclusivamente en los problemas, vamos a decir, liberal procedimentales de la Constitución de 1999, se está dibujando la presión que tenían actores internacionales, en este caso los Estados Unidos, así como la derecha internacional con relación al caso venezolano. Por eso te digo que es muy compleja la situación de las fuerzas políticas para tomar, vamos a decir, un curso que no deje ninguna duda. El gobierno ha llamado a cerrar filas de manera en bloque a su propuesta, y justamente en ese cierre en bloque es donde uno ve las aristas más complicadas, porque hay muchas dudas, pues no aclaradas, hay información. En los propios voceros de la Comisión Presidencial Constituyente han dado versiones distintas sobre los propósitos fundamentales de la misma. Y bueno, en este momento la gente está debatiendo, pues como debe ser, y del debate, bueno, creo que saldrá precisamente una opción más clara desde abajo, desde la izquierda, que apoye precisamente una línea de fuerza desde el movimiento popular hacia el poder comunal, que yo creo que clarificará su posición en el curso del proceso constituyente. Ahí por último, Javier, bueno, e inevitable preguntarse por el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Mencionaba a Saborón y bueno, Atilio, una de las cosas que plantea, quizá un poco polémica o que generó también reflexiones, es que la respuesta tiene que ser militar, ¿no? Frente a